Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. Desde el año pasado hablamos con el grupo de investigación que desarrolló en la Universidad de Antioquia una investigación sobre los orígenes de los ambientes y las instalaciones en el arte antioqueño en un periodo que comprende de 1975 al 2010. Hablamos con ellos para ver si esa investigación, que como producto ya tenía un libro, si a ellos les parecía conveniente y estaban de acuerdo con convertirla, esa investigación, o partir de esa investigación para llevarla a un formato exposición. ¿Cómo está dividida la exposición? La exposición está dividida en tres partes. Tenemos una parte que se llama Primeras Coordenadas, donde están los referentes, la iniciación hacia esta modalidad de arte. Un segundo momento, cuando ya estamos propiamente hablando de instalaciones, y hay una última parte que se llama Autonomía de un lenguaje. Ya en la historia del arte de Colombia se puede decir que la instalación hace parte tranquilamente de las formas de producción de los artistas de nuestro contexto. Mi nombre es Luz Analida Aguirre Restrepo, soy profesora de la Universidad de Antioquia en la Facultad de Artes y la Facultad de Comunicaciones. Hago parte del grupo de investigación de Teoría e Historia del Arte en Colombia y en la actualidad adelanto estudios doctorales en Filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana. Esa forma de expresión artística en el contexto del arte local y nacional estaba teniendo una figuración desde finales de la década de los 60 y para nuestro contexto fundamentalmente en una fecha clave que es la que asumimos como punto de referencia, que es el año 1975. Porque en este año el artista Juan Camilo Uribe, en una de las exposiciones alentadas en ese momento en el medio, decide no presentar una obra con características convencionales, sino una obra que está interviniendo el espacio, ¿sí? Está ocupando un espacio y además incluso él hace parte de esa ocupación del espacio, ¿sí? En ese sentido, en una obra como la de Juan Camilo Uribe, donde aparece una mesa con una bandeja y de esa bandeja emerge una cabeza que es la cabeza del mismo artista en representación de esa historia de características bíblicas como la decapitación del San Juan Bautista, ya era un indicador de que había una incursión en el espacio real, ¿sí? Mi nombre es Jorge Uribe. Usted pues es hermano de Juan Camilo Uribe, conoció pues su obra, quizás sus inquietudes de cerca. Cuénteme como de dónde esas inquietudes de él como por el espacio, por la instalación, como saltar de la pared, como esa relación con el espectador. Bueno, él desde pequeño mostró sus inclinaciones artísticas. Nosotros pertenecemos a la familia de don Melitón Rodríguez, tenemos ascendencia de esa familia. Juan Camilo desde muy pequeño tuvo esas inquietudes del arte. Hay una cosa en las obras de Juan Camilo Uribe, como cierta chispa, como cierto humor, si se quiere, ironía incluso respecto al mundo del arte. Sí, es muy irónico, sí, una ironía muy fina, una ironía no ofensiva, humor, un humor sano. Todas esas cosas son como muy importantes en el arte, sobre todo cuando se trabaja temas tan delicados que tienen que ver con la iglesia, con los santos y mucho más en Colombia y en el siglo pasado, que era más cerrado todavía la parroquia con respecto al mundo, estábamos muy encerrados. Quería preguntarle también sobre esta obra, que es como el eje de partida de la investigación sobre la instalación en Antioquia, que es Cabeza Parlante. Esa es una de sus primeras obras, la hice exhibió en la galería La Oficina. Una de sus primeras obras muy conceptuales se basa en un truco de espejos empleado por los magos para crear ilusiones. Pero él hacía parte de esa obra, él estaba metido ahí, conversaba, decía sí, cosas. Él estaba ahí metido, estaba ya sentado, conversaba con todas las personas que llegaban. Sobre arte, sobre chismes en la ciudad, sobre los amigos, sobre ciertas personas que eran como enemigos más bien, como gente que no les caía bien Juan Camilo. Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. Ahí. Cíclope. ¿Cómo se llama el nombre? Ok, we can give it. You have my permission. ¿Qué es Carvão? Etne. Abriá tu leg. No, porque lo puedo Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez, trabajo en el Museo de Arte Moderno en el área de educación como mediador, como investigador también de los contenidos pedagógicos, didácticos y de documental para la sala de lectura y para las exposiciones en general también. La exposición Coordenadas tiene como una estrategia expositiva que nos acerca mucho a una pedagogía de entender cómo fue el proceso del arte hasta llegar a la instalación acá en Antioquia. Entonces, en la primera parte de la exposición se dan como datos, referencias y obras que empiezan a mostrar como una clara fisionomía que ya no se acerca a las obras tradicionales, a las técnicas tradicionales, sino que también empiezan a encontrar como particularidades que la relacionan con un género distinto que no se encuentra ni en la pintura ni en la escultura. Por ejemplo, John Castells, que hace una obra que parece que se desprende de la pared, o ubica una obra en una esquina, que tradicionalmente los museos, las esquinas no eran lugares donde se podía exhibir una obra. Leonel Estrada con el cuadro reclinomático, donde para revolucionar, digamos, las técnicas, toma un mueble de la casa y lo enmarca. Entonces también habla como un punto referente donde ya no solamente se tienen las técnicas clásicas, sino que hasta los muebles pueden ser utilizados. Y hay una obra muy importante que hace parte de otro gran referente de la instalación en Antioquia, que es Juan Camilo Uribe, con la obra Telescopios. Mi nombre es John Castres y me he desempeñado en distintas exploraciones en lo que es la escultura y el arte tridimensional. Hacia finales de los años 70 realicé unas esculturas en hierro fundido de tamaño pequeño, pero que tienen la característica de ser masivas, volumétricas y contienen una geometría, o están contenidas, perdón, en una geometría en la que la escultura es como para ver desde arriba, recortada contra el piso, es decir, una mirada contrapicada, de tal manera que así fue como fui eludiendo el pedestal, porque esas obras pues son para ver en diagonal, ¿no? Recortadas contra el piso. Posteriormente, hacia muy comienzos de los años 80, empecé a trabajar con láminas de acero sueltas, de tal manera que su soporte fuera los elementos que configuran el espacio arquitectónico, es decir, la pared y el piso, buscando que a veces, mediante pintura, que enfatizaran, digamos, la proyección de lo tridimensional hacia la pared, pues, la planimetría de la pared, hacia la superficie o el plano de la pared. Esas obras, pues, es decir, son sueltas, son libres en sus apoyos y van recostadas entre el piso y la pared. De esa manera, pues tienen una relación con el espacio arquitectónico, que es una de las características de la instalación. Yo no estaba como pensando mucho en el problema instalativo, probablemente como tal, sino en la relación entre elementos más que se relacionaran con el espacio arquitectónico. Pero en el fondo, pues eso es un aspecto de la instalación, ¿no? La relación con el espacio. Ahí entran esas dos obras que están en el museo en este momento, Desde el suelo a la pared y Esquina número 3. Sí, claro. Yo creo que esas dos obras pues son ejemplo de ese concepto, ¿no? De la relación, del apoyo, etc. las paredes y el piso. Entonces son tres superficies, digamos la mitad de un cubo. Las obras contienen unos planteamientos espaciales dentro de ellas mismas, pero a su vez implican también el espacio que está por fuera de la escultura, que es el espacio propio del observador, ¿no? En la mayoría de los casos pues fueron obras estructuradas sobre una geometría espacial, tridimensional, y claro que eludiendo cualquier tipo de representación o alusión a la figura o al mundo reconocible, sino que el espectador está implicado en el espacio que genera la escultura, en el exterior de la escultura. ¿Qué disparó esta inquietud de abordar la escultura, el espacio de una manera distinta? ¿Algún texto, algunas discusiones con el grupo de compañeros? No sé. No, claro está que discusiones y conversaciones sí tuvimos, pues, es decir, muchas. Y fuimos muy cercanos en muchos momentos. Pero, digamos, en el caso mío, lo que generó eso, pues fue la formación dentro de la disciplina de la arquitectura y buscando siempre como que el menor número de elementos, el menor esfuerzo con un máximo, digamos, de resultado. Pues la búsqueda estaba no tanto en la repetición, no tanto en la serialidad, como es decir, en la reducción. Es decir, un pensamiento más bien reductivo que aditivo. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Harry Bertoia, escuchemos un fragmento de Mellow Tops, del comienzo de los años 70. Foundations, ma'am. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Juan Camilo Uribe es uno de los puntos claves en la historia del arte en Antioquia, también en el país y fundamentalmente en la historia de la instalación. Él marca, digamos, como estos primeros indicios de la instalación con una obra que se llama Cabeza Parlante, de 1975. Tenemos unas obras en la colección muy importantes de Juan Camilo Uribe, como es Medellín, Un Lecho de Rosas, y como es esta misma Telescopios, que está en estos momentos ubicada en la exposición. Y Telescopios es una obra que consiste en un conjunto de telescopios en donde se metían adentro muchas diapositivas que uno tiene relacionada mucho con su infancia, porque se utilizaron mucho en los 70s y los 80s como para guardar fotografías. ¿En qué consiste Telescopios y qué tiene de particular que nos parece importante para que esté dentro de Coordenadas? Telescopios, primero, obliga al espectador a entrar en contacto físico con la obra. Es una obra que tú tienes que tomar de la mano y metérsela casi que en el ojo para poder hacer parte de ella. Eso quiere decir que lo implica a uno como a chismosear, como a meterse, como a querer, sí, husmear. Y también usted puede casi que sumergirse dentro de la obra, meterse, coger un telescopio del medio, coger cualquiera que le llame la atención. Pero lo interesante también es lo que hay adentro. Él hace como una especie de selección de sus fotografías personales de vida. Entonces él hace como un recorrido de sus fotografías que toma de la ciudad, de sus amigos, de muchos artistas de la época, de muchas exposiciones, de él mismo. Entonces uno puede meter el ojo dentro de un telescopio y encontrárselo a él mirando por un telescopio, como si lo estuviera mirando uno y uno mirándolo a él. También muchas obras que hacen referencia a otras de sus obras. Entonces uno puede ver muchas obras de él, uno puede ver como él también utiliza recortes de prensa, fotografías de prensa, definiciones de qué es arte, de cómo se burla él del arte, fotografías de la ciudad, entonces está Junín, el edificio Coltejer, unos pasajes de la ciudad. Y uno se pone a pensar, y es que como estos telescopios tienen una relación también como con la memoria, con lo doméstico y con el recuerdo, que tal vez todo este conjunto de imágenes son como la vida, un conjunto de fotografías y de imágenes que uno va recolectando en su memoria. Y por eso tiene mucho sentido personal, pero que al estar plasmada dentro de este tipo de formato, dentro de esta manera tan íntima de observar, le parecen a uno que son muy familiares y digamos que conectan mucho al espectador. Necesariamente implica interacción, que necesariamente implica que uno se sumerja dentro de ella y que implica ver detenidamente por un círculo dentro de un telescopio, que es como la idea de la instalación al momento en el que usted no hace parte de la obra, no la interviene, no la vive, no está entrando en lo que podríamos catalogar un nuevo género del arte. La instalación, siempre el gran protagonista es el cuerpo del espectador. Tenemos por ejemplo una obra como la de Lidia Posada. Lidia Posada hizo durante una década todas estas obras sobre un cuerpo que nunca se veía, ¿cierto? Era como el cuerpo ausente. Entonces vemos la camilla, ahí no está un cuerpo, pero nosotros presentimos un cuerpo. Pero realmente, ¿cómo es esa relación de ese cuerpo que no está con el cuerpo del espectador? Por ejemplo, ella muchas veces dice, la gente siente como cosas de temperatura, llega a una instalación de ella y le da frío, y dicen, ay, aquí hay aire acondicionado. Y realmente es simplemente porque es blanco, porque trae todo el lenguaje del hospital. Entonces uno se siente ahí, no hay un cuerpo en la obra, está mi cuerpo. Y yo llego ahí y yo veo esa camilla y yo reconstruyo todo eso. Entonces yo traigo como todas esas adherencias sensoriales a la sala, ¿cierto? Son cosas que solo puede hacer la instalación, ¿cierto? Incluso interesante a veces también los olores. Vemos como la obra de ladrillos de Carlos Uribe, que son ladrillos de panela, es una obra que huele. Entonces también está allí tu cuerpo con tus sentidos. Al principio de la instalación se usó mucho pues como un concepto que se decía como obras polisensoriales. Aquí no vamos a tener mucho, no hay muchas obras polisensoriales, pero indudablemente sí están allí siempre los sentidos. Aquí podemos ver esto, la obra de Clemencia Echeverry siempre son unas alusiones a los cuerpos, unas activaciones de los sentidos. Ella ha trabajado mucho como la violencia, el cuerpo, el sonido, el sonido de la violencia. Entonces tú llegas allí y en tu cuerpo, o sea, estas obras siempre suceden en el cuerpo, mientras un cuadro, otro tipo de cosas suceden más en la visualmente. Aquí realmente el escenario de la obra es tu cuerpo, o sea, que tú te muevas. Como bien lo dice Luis Fernando Valencia, el tiempo en la instalación es otra cosa. El tiempo no es el tiempo neutro, el tiempo ya es duración, lo mismo que el espacio no es cualquier cosa, sino que tú llegas allí y ya hay unas coordenadas, te ponen a jugar en unas coordenadas y la obra siempre sucede en tu cuerpo. Solastri Giraldo, yo hice parte de la investigación, la instalación en el arte antioqueño 1975-2010, como estudiante de la maestría en Historia y Teoría del Arte de la Universidad de Antioquia. En aquellos años era estudiante de la maestría. Coordenadas es una experiencia histórica muy importante, porque estas obras son obras que, a pesar de su contemporaneidad, son obras que ya son clásicas, son referentes, la gente vuelve a ella, la gente, o sea, la montaña de maíz de Carlos Uribe es un ícono. Es un ícono, pero entonces nosotros la conocemos bidimensional, en una foto malita. Entonces poder estar allí y volverlas, poderlas sentir por primera vez en su amplitud, en su espacialidad, porque una instalación sobre todo es eso, espacio. Estamos hablando de reflexiones sobre el espacio, de inmersiones en el espacio, de darle significado al espacio. Eso obviamente nunca va a poder estar en algo bidimensional. Entonces yo sí les aconsejaría pues a nuestros oyentes, es una experiencia importantísima, histórica. Otra cosa importante es la dificultad de volver a montar una instalación. O sea, un cuadro, alguien, un pintor del Renacimiento pintó su cuadro, ese cuadro se lleva, se empaqueta, se mete en una bodega, se mete abajo de la cama. ¿Qué pasa con una instalación? Una instalación es, hace parte de su naturaleza ser arte efímero. Entonces, una instalación por lo general es un plano. O sea, obviamente este maíz de Carlos Uribe no es el maíz con el que él hizo la primera obra, simplemente está el plano, pero volver a reconstruir es muy difícil, es muy caro. Esas obras desaparecen, se hacen una vez y desaparecen. Entonces aquí ha habido un trabajo muy grande de reconstruir todas estas obras. Incluso ahorita conversando con alguno de los artistas participantes, como John Mario Ortiz, él decía que se hacen de una manera, de unas dimensiones a veces más grandes de las que tuvieron en su momento. Entonces, o sea, que es otra cosa muy importante de este museo, esa generosidad de espacios que tienen pocas salas en Colombia. Yo no sé si me atrevería a decir, tal vez la sala en Colombia que puede tener esa absoluta generosidad con el espacio. Entonces, ver aquí unas obras que son sobre el espacio en una sala que es una gran riqueza de ese espacio, es algo muy, muy interesante y muy importante. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De la agrupación De Bruces a Mí, escuchemos Sin Mi Pasado, del año 2006. No me han olvidado, porque quieren borrarlos hoy de mi memoria. Por más de 500 años han matado mi pasado. Por más de 500 años y nadie ha pagado. Somos tuyos.